Bueno, buenas tardes. Hoy voy a compartir con ustedes la conferencia que dio ayer el señor Marcelo Fébula acerca de la historia de la campaña del caballo Farlap, uno de los mejores caballos de la historia del Tour. Antes de comenzar, quisiera decirles que gente como Marcelo Fébula, que ya lo voy a aclarar en la presentación de la conferencia, son personas que le dan un aporte a la hípica argentina espectacular. Marcelo se presenta como columnista de la revista Todo Ganador, me parece muy importante, pero para mí es algo más que un columnista, es un investigador, ¿no es cierto? Porque las presentaciones que él hace sobre, en este caso, sobre grandes caballos como Yatasto, Latency, Farlap, Secretariat, etcétera, etcétera, ya dio como cinco en las conferencias online de caballos y opinión, son realmente de un nivel superlativo, ¿no es cierto? Es con una investigación exhaustiva, con un material fantástico, y esto no hace más que corroborar la pasión que hay en la Argentina por las carreras de caballos. Esa pasión debiera verse plasmada en forma mucho más intensa por parte de los integrantes de la actividad del Tour. Y la verdad es que no se ve, no se ve. Yo creo que es importante que trabajemos ese tema, como que trabajemos el marketing del Tour, como que trabajemos la posibilidad de generar un museo realmente que represente la historia del Tour, un museo que represente la historia del Tour. ¿Qué es lo que demora la aparición de ese museo? Realmente no lo sé. Y bueno, será motivo de análisis para otra conferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, es como que pasa con lo mismo del tango. Siempre encontramos una excusa como para no hacer lo que tenemos que hacer. Creo que es hora de que vayamos más en profundidad sobre los cambios que tenemos que hacer en el turf, ¿eh? Que los estamos demorando nosotros mismos. Tenemos que buscar el turf integrado y un turf con algún plan y con algún objetivo. Un turf argentino con algún plan y algún objetivo. Bueno, ahora por lo pronto vamos a compartir con ustedes esta excelente presentación que hizo Marcelo Fébula sobre Farlap. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra nuevamente Marcelo Fébula. Y hoy en esta oportunidad nos va a hablar del legendario Farlap. Bueno, Marcelo Fébula es columnista de la revista Todo a Ganador y desde mi punto de vista es uno de los investigadores más importantes que existe en la Argentina acerca de grandes caballos y también de lo que para mí es más importante, un reconocimiento a la historia del Tour, no solamente en la Argentina, sino en forma internacional. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir tus conocimientos y todo lo que nos tenés para decir. Así que cuando quieras puedes comenzar. Marcelo. Muy bien. Cuando el tema es grandes caballos de todos los tiempos en el Tour Mundial, por lo general se empiezan a barajar nombres de ejemplares europeos o norteamericanos. Si bien es cierto que la mayoría de los grandes nacieron en Europa o en otras partes del mundo, también hubo ejemplares pertenecientes a la élite. Por eso me parece un error ignorar o relativizarlos. Algunos sistemas para medir la performance de los caballos de carrera, por ejemplo el Time Form, que es uno de los más importantes, directamente ni se ocupan de esas otras latitudes. Hace un tiempo, en una nota, quería hacer referencia de esos valores estadísticos respecto de algunos notables caballos sudamericanos, y me metí en el sitio oficial que Timeform tiene en internet. Al no encontrar nada, entonces consulté al experto en Turismo Internacional, la revista, el señor Sebastián Heredia, y él me aclaró el tema. Me dijo: no encontrás nada porque no hay nada. Ellos directamente no analizan datos de ejemplares sudamericanos. Bueno, hoy vamos a hablar de un caballo al que le importó muy poco todo este asunto, y sin ser ni europeo ni norteamericano, se metió entre los mejores de la historia, sin ninguna duda, y más allá de los sistemas. Farlap fue un caballo de proporciones míticas, que alcanzó dimensiones de ícono cultural. Conquistó sus victorias durante la Gran Depresión de los años 30, en el siglo pasado, cuando la sociedad australiana necesitaba de un héroe en medio de la malaria, como los norteamericanos en la misma crisis económica necesitaron de Zbyszko, o 40 años después, en plena guerra de Vietnam, de secretariado Farlap, perdón, de secretariado. Farlap y su entrenador Telford eran vistos como luchadores por decenas de miles de personas que también luchaban, formando interminables colas para conseguir empleo, y veían en ellos y en sus éxitos una especie de alivio a su desesperación. Pero amén de encontrarse ubicado en ese sitial de héroe por las desventuras que vivían sus compatriotas, Farlap fue uno de los grandes caballos de carrera de todos los tiempos, por sus legendarias hazañas hípicas que hicieron modificar la escala de pesos en la carrera, y por su no menos legendario viaje para competir en tierras americanas, en las que contraía una muerte temprana y sospechosa. Nació el 4 de octubre de 1926 en Timar, Nueva Zelanda, hijo del británico Knight Rey y la neozelandesa Entreaga, y sería llevado a Australia a los 2 años. En el cuadro de pedigre vemos que la gran mayoría de sus antepasados en las 5 primeras generaciones son británicos. De 62 ejemplares hay 55 ingleses, 5 neozelandeses, un dinamarqués y un húngaro. En la familia se destacan grandes nombres del elevaje mundial, entre ellos los que marcan los imprés. Vemos Saint Simon, 4x5, o sea, una vez en cuarta generación del cuadrante materno y una vez en quinta del paterno, a Musket 5x5 y a Galopin 5x5, ambos también presentes en los 2 cuadrantes. Acá tengo la flecha, pero la agarré un poco tarde. Fue el entrenador Harry Telford, que por los años 30 vivía casi en la Gran Depresión Económica, siempre iba a encontrar en ese ejemplar con buena línea de sangre un futuro campeón. Así fue que, acuciado financieramente, recurrió a un hombre de negocios ruso, nacionalizado norteamericano, que residía en Sydney, David J. Davis, y trató de convencerlo para que comprara el potrillo. Supo que podía pagar hasta un máximo de 190 dinero, por lo que consideró un gran negocio que su que lo había ayudado en las comunicaciones telegráficas, lo adquiriera finalmente por 170 guineos, unos $130 de la época, en las subastas de tres. Entusiasmado, el propietario fue a recibir a Sidney, luego del viaje a través del mar de Tasmania, un caballo que parecía cualquier cosa menos un proyecto de crack. Era muy alto, torpe, delgado y tenía la cara llena de verrugas. No inspiraba ninguna confianza. Se enfureció al verlo, no quiso hablar nada con poner más plata y, tratando de achicar gastos, acordó con el entrenador Taylor arrendárselo por 3 años. En definitiva, Davis era un hombre de negocios que había hecho su fortuna con la fotografía y la importación de artículos domésticos. Para él, las carreras eran simplemente un pasatiempo. Una traducción indicaría para las palabras tailandesas Farlap el significado guiño del cielo, es decir, relámpago. El caballo era un alazán de gran altura y a lo largo de su vida tendría varios apodos. Los norteamericanos lo llamaron The Red Terror o The Wonder Horse y muchos australianos Tigre, mientras la gente de su entorno usaba apelativos menos ampulosos. Para su jockey habitual, Jim Pike, era Old Boy. Para su dueño Davis, Pinfredo. Y en el Stud, su peón Tom Woodcock y entrenador Harry Telford lo llamaban simplemente Old. Fue registrado oficialmente como caballo de carreras en Sydney en diciembre de 1921. Aquí estamos viendo el certificado. No era precisamente un lindo ejemplar, pero con su buen carácter supo ganarse inmediatamente el cariño de su equipo, de sus seguidores, y con el tiempo se convertirían en legión. A la hora de correr, se caracterizaba por tener un gran rush de velocidad final, para venir entre los últimos en el desarrollo, para evitar una violenta atropellada. Sus cuatro primeras actuaciones en 1929 no fueron buenas. El 23 de febrero debutó llegando último y sigue con 3 NP. A continuación logra su primera victoria por medio cuerpo sobre 1200 metros en el hipódromo de Rosky y sigue su campaña ya como ejemplar de 3 años con 2 cuartos y 2 nuevos NP. Durante esta carrera se vino los perros de su generación y mucha gente, pensando que estaba completamente fuera de categoría, incluso llegaba a reírse del portal que lo presentaba. Pero de a poco el entrenador fue poniéndoles la trampa. El segundo puesto que el caballo logra en Chelmsford Stakes de Randwick fue la carrera con la que empezó a dibujar una sólida campaña en el plano jerárquico, porque después ganó en forma consecutiva 4 clásicos. Esta serie de victorias, especialmente 2 de ellas, el 2.31 y fracción, los 2.400, incluido el prestigioso Derby, lo pusieron entre los mejores del país para disputar la Copa de Melbourne. En ella, sin poder ser contenido por su jockey, salió a hacer las 2 millas de tiro en punta, para finalmente llegar al tercero de su hermano paterno, Nightmarch y Pat. La Copa de Melbourne es una de las carreras de caballo más famosas del mundo y excede largamente el ámbito del tour. Todos los años, el primer martes de noviembre, a las 3 de la tarde, los australianos detienen sus actividades y se concentran en el clásico. El denominado Melbourne Cup figura dentro de los acontecimientos culturales más importantes del país. Y es oficialmente no laborable en la ciudad. La gran competencia, que por lo general tiene un total de 24 caballos alineados en la largada, se corrió por primera vez en 1861 en el Flemington Race Course y se organiza sin interrupciones desde entonces en forma de handicap sobre una distancia de 3.200. Charlotte comienza el año 1930 con un tercer puesto y a continuación rubrica su campaña de 3 años con una impresionante serie de 9 victorias seguidas entre el 1 de marzo y el 17 de mayo. En una de esas toma amplia revancha de Nightmare, derrotándolo por 10 largos, en 3.49 de fracción, los 3.600. Más grande aún y más fuerte, reprisa como 4 años el 3 de agosto con un segundo puesto sobre la milla. Y después vuelve a asombrar una nueva racha de triunfo. Logra 14 victorias consecutivas entre el 13 de septiembre de 1930 y el 4 de marzo de 1931. El propietario del bravo Knight Park, segundo en 4 de esas carreras, viendo que era imposible correr contra él, anunció que enviaba a su caballo a competir en Nueva Zelanda. El 1 de noviembre de 1930, personas relacionadas con la transporte inventan a León, Tom Cook, a regresar un trabajo matinal junto a Fala y viendo que una persona enmascarada estaba disparada con una escopeta desde un auto. Lo puso contra un muro, protegiéndolo como si su propio cuerpo caballo estaba sobre un escudo. Son un disparo, el coche huyó, y tanto el crack neozelandés como sus compañeros resultaron ilesos. El hecho fue de primera plana en los diarios de Melbourne, y a partir de allí el caballo contaría con una vigilancia conjunta. Ese mismo día, por la tarde, gana un clásico sobre 2.000 metros, y 3 días después del atentado, conquista la carrera más famosa de Australia por 3 cuerpos sobre Second Wind, en 3.27 y fracción los 3.200, llevando el máximo peso de 62 kilos y medio. 4 más que cualquier otro competidor de 4 años en adelante que hubiera corrido en el Prospect. En esta carrera, problemas en el motor del camión que lo transportaba hicieron que el grandote, que era un favorito, llegara al hipódromo de Flemington apenas 1 hora antes de la larga. En esa carrera, 2 días después, gana otro clásico sobre la milla en 1.37 y otros 2 días más tarde vuelve a vencer a Second Wind en 2.48 y fracción los 2.400. O sea que en una semana sobrevivió a un intento de asesinato y ganó 4 clásicos del carnaval de carreras de Melbourne en 2 días, 1, 4, 6 y 8 de noviembre, sobre 2.000, 3.200, 1.600 y 2.400 metros respectivamente. Algo increíble. Por esos días vence el acuerdo de arrendamiento entre Telford y Davis, con generosidad este último le permitió al entrenador comprar la mitad del caballo por 4.000 libras. Durante el resto de su campaña, el Alazán tendría 2 propietas. Luego de otra victoria sobre 9 furlongs, Telford lo anota en los 1.400 metros del Futurity Stakes de Cowfield, pese a que el caballo casi nunca había rendido bien corriendo por debajo de la misma. Sería este uno de sus mejores logros, una carrera en donde demostraría su extrema versatilidad y coraje. Sobre pista pesada y llevando el mayor peso de la competencia, después del pique llegó a estar una treintena de cuerpos detrás de su rival. Se pudo acomodar, pero 2 veces tuvo que ser levantado por problemas de tráfico. Cuando por fin encontró el andarivel, parecía que ya era tarde para agarrar a casi seguro ganador mismo, pero solo parecía, lo terminó venciendo por el pescuezo. Para muchos seguidores, e incluso para el jockey, que en plena carrera tenía por el corazón del caballo, esa fue su mejor victoria. Luego de otros 2 éxitos, finaliza su campaña de 4 años con un 2.º puesto en el Lloyd Stakes de Flemington sobre la milla, llegando al puesto del ganador, pese a haber mostrado algunos síntomas de cólico esa misma mañana. Como ejemplar de 5 años, pobre por el 25 de agosto de 1931. Entre esa fecha y el 31 de octubre estampa otra serie, 8 victorias seguidas, como paso previo a su tercera participación en la máxima carrera australiana. Durante esta parte de su campaña, Telford había delegado la mayor parte de su preparación en el peón Tommy Woodcock, mientras él se concentraba en los muchos clientes que le acercaban a caballo, por ser el entrenador del caballo de carreras más famoso del país. En determinado momento, consideró que el peón era demasiado indulgente en sus métodos y le endureció los tornillos del caballo en vísperas de Melbourne. Luego de esa carrera, que gana por medio cuerpo, 2-6 y fracción los 2.000 metros, Tablat llega a disputar por tercera vez la Copa de Melbourne en condiciones físicas menos sólidas que la normal. En ella, por su carácter de favorito excluyente, el handicapper lo mata asignándole 68 kilos, con lo que llega apenas octavo. Sería su última carrera en la tierra de los canguros. Al día de hoy, sigue siendo el único caballo la rica historia del Tour australiano, el ser plebiscitado favorito en 3 ediciones consecutivas de la Copa del Mundo. Tras haber ganado todo por esos lares, incluso algunos clásicos, 2 oportunidades, es invitado a correr en México el Agua Caliente Handicap, con 100 mil dólares en premio. Así se abría un nuevo capítulo en la vida del nieto de Radium, un capítulo que lo transformaría en ícono nacional y en el que encontraría la muerte. La polémica por el viaje del crack todavía no se apaga. En aquel tiempo, el más entusiasta defensor de la idea era el propietario Davis, tal vez por ser norteamericano y tener el anhelo de volver allí. Por el contrario, muchos australianos se mostraban temerosos de ver a la Lazán embarcado en semejante empresa, y hasta el propio entrenador Telford dudaba. El periplo sería una aventura, porque llegaría a un nuevo continente para correr en un medio y sobre una superficie que desconocía. En Australia siempre había corrido sobre césped, con el agravante de viajar desde el invierno australiano al gran calor de México. Estados Unidos ofrecía un tentador circuito de carreras, pero el principal incentivo estaba en los 100.000 verdes de premio que ofrecía el Agua Caliente, un complejo casino resort mexicano próximo a la frontera con San Diego. Varias semanas antes de la carrera, la bolsa se reduciría a la mitad debido a la aumentada gran depresión económica. El 20 de noviembre de 1931, Farlap comenzó su travesía desde el puerto de Sydney a bordo del buque Ulimaroa. Telford, que tenía otros ejemplares para entrenar, llamativamente no acompañó al caballo y designó al peón Tom Woodcock como compañero de viaje y entrenador, sabiendo que era una especie de agente de seguridad desde que lo salvara de aquel atentado. Entre las muchas personas que se reunieron para despedirlo, seguramente pocos imaginaron que esa sería la última vez que lo verían construir. Como se esperaba, el viaje fue una verdadera odisea que incluyó 6 semanas de vacaciones en Auckland, para gran alegría de los neozelandeses, quienes no olvidaban que el crack había nacido allí. Partieron en el Monowai, un barco cargado de avena lleno suficiente para cubrir las necesidades de mucho tiempo, con un establo especial construido en la cubierta. Woodcock prácticamente no tuvo libertad atravesando el Pacífico, ya sé que su querido Bobby empezaba a hacer lío apenas su joven amigo se ausentaba del improvisado establo. Finalmente, el 15 de enero de 1932, desembarcaron en la ciudad norteamericana de San Francisco. Una nueva escala en el hipódromo de Tanforan, y desde allí otros 916 kilómetros por tierra hasta llegar a Tijuana, México. Farlap llegaba para enfrentar a los cálidos pagos de Emiliano Zapata a los mejores caballos norteamericanos del momento, como visitante llevando el peso máximo de la carrera, cuando su reloj corporal le había empezado a hacer crecer el pelo de gitano. Desde su llegada a California, con los australianos ávidos de noticias respecto de su crédito, todos los esfuerzos de Woodcock se habían concentrado en poder aclimatar. Pocas semanas antes de la prueba se agregó otra dificultad. Bobby tropezó una piedra y se lastimó un casco. Algunos pensaron en una maniobra para hacer subir el pagaría de las apuestas, pero la preocupación del peón entrenador no dejaba dudas. La lesión, tal vez motivo de retiro en cualquier otro caballo, obligó a Woodcock a errarlo con elementos más pesados que los utilizados normalmente, que también servirían para reemplazar el sector faltante del casco. En vísperas de la carrera, los hombres del Tour norteamericano recordaban lo ocurrido 8 años antes, 1923, cuando el irlandés ganador del derby inglés Papyrus había viajado a Nueva York para un match contra el mejor caballo de USA, Seb, en Belmont. En esa oportunidad el campeón británico no pudo con la nueva pista y los cambios climáticos y fue superado por 5 cuadros. Y llegó el día 20 de marzo de 1932, 13ª carrera del programa. El crack maorí tiene el número 9 en el mandil y las manos vendadas, larga en el medio. Su jockey Billy Elliot, que no tenía experiencias en América, había sido advertido para no arrimarse demasiado a los palos y de esa manera evitar un cajón que le pudieran armar los demás. Toma al pie de la letra las instrucciones y después del pique rápidamente levanta y lo pone último por afuera. Frenado, el grandote avanza aparatosamente. Entrando en el primer codo del óvalo, le va ganando a tres. Ingresando al opuesto, viene sexto y apurando, siempre por línea estable. Antes del segundo codo está en la punta y volcándolo lleva una luz de tres largos sobre el segundo. Llegado al derecho final, arrimado a las tablas, le han ido estrechando el derecho. Un tal Rebel Boy sale a buscarlo, le plantea lucha y hasta por un momento amaga dominar, pero Harlap lo despide y prevalece con autoridad. Se impone por dos largos en el tiempo récord de 2 minutos, 2 segundos, 4 quintos, superando en 2 segundos el anterior registro récord. La transmisión radial desató el júbilo en Australia, donde nunca antes habían experimentado tales emociones ante un evento deportivo internacional. Elliot saltó de la montura y dijo por el micrófono del locutor: "Hola, Australia madre, esta es una gran victoria". Por la noche, en el casino de Agua Caliente, entre australianos festejando vaso en mano, amenizaba la reunión el exitoso cantante Al Jolson. En ese momento, Farlap llegó a ocupar el tercer lugar por dinero ganado entre los caballos de todo el mundo. Por suerte, existe la filmación de esa carrera, así que si te parece, Mario, la podemos ver. Quite a calm as he goes down to the starting gate. He's wearing the bandages on the forelegs just as he did in more of his Australian places. Then off in the line, the fire was cut off by the outside horses, and he commences to drop back. Coming down past the stands, Cabizo is just leading, and Fire has dropped back to the rear of the field. He is out wide and keeping clear of the other horses. When they settle down, Cabizo just leads Marine, Scimitar, and Good and Hot. Fire is still well back, with Elliot taking no chance to interference. They're going towards the turn now, out of the straight, and Cabizo is still leading, with Farlap out wide and a long way back. Elliot is set on getting a clear run, and he's doing it all right. Past the 6 furlongs, Dr. Freeland and Cabizo are together, followed by Scimitar and Good and Hot. Farlap is commencing to move up. He's running 7th now. Spanish Play attempts to go whipping, but is shaken off. Coming to the 5 furlongs, Farlap is going up on the outside of the field, with Cabizo still leading, and as they reach the half mile, Farlap goes up to Cabizo. He's sitting by the horses now, and he takes the lead. Going along towards the home turn, Farlap is striding along with a clear lead. Cabizo is dropping out, and the Valley Boy runs into 2nd place, followed by Scimitar. Farlap has just unwound a terrific run, but he shows no signs of weakening as he comes towards the home turn. Around the turn into the home stretch, the Valley Boy moves up to Farlap. They're racing neck and neck now. He's got him. No, Farlap strides are commencing to tell. He's coming away from the Valley Boy with only a short distance to go. But Elliot is riding very hard, but Farlap's got it. Come on, Farlap. Farlap, you beauty. What a great debut by the Australian beauty, Farlap. One of the handsomest horses ever seen on an American track. A little temperamental, but stars. One race, he's proved himself. And Harlap and Love. A real champion and a new race back idol. Bueno, es realmente una suerte que se conserven este tipo de filmaciones. 1932. Y hago dos pequeños cortecitos. Está todo el desarrollo, especialmente se puede ver bien en detalle. Cómo lo levanta al principio, cómo avanza aparatosamente el caballo, ¿no? Y cómo va avanzando por afuera como un tren. Es impresionante esa parte de la carrera hasta que quedan las puntas. Muy bien, después del gran triunfo, fue llevado al rancho de Edward Perry en Atherton, cerca del Menlo Park de California, para descansar, mientras sus dueños consideraban las numerosas ofertas que llegaban a correr en distintos lugares de Estados Unidos. Miles de aficionados llegaron a verlo en su corta estadía allí. Davis también encaró tratativas con gente de Hollywood y se le acercaba la idea de hacer una película sobre el caballo. Si bien había ciertas dudas respecto de su estado después de la carrera, nada hacía pensar que poco después se desataría la tragedia. El 5 de abril de 1932, Woodcock se despertó y lo encontró enfermo, con fiebre muy alta, grandes dolores e irregulares y latidos del corazón. Su condición empeoraba rápidamente y el veterinario al que recurrieron, que inicialmente logró una fugaz mejoría, finalmente no pudo hacer nada. Woodcock trató de mantenerlo caminando en el establo, pero alrededor del mediodía, con la cabeza en manos de su peón, el charlatán murió. La noticia entonces comenzó a difundirse en Australia alrededor de las 10:30 horas del día siguiente. Empezó a rumorearse la posibilidad de un envenenamiento, cuando la primera autopsia demostró que tenía el estómago y los intestinos muy inflamados. Un segundo rumor centró la causa de muerte en un cólico, probablemente por haber comido forraje húmedo, y hubo más investigaciones. Algunas de ellas probaron que los árboles del lugar donde se alojaba Marlar habían sido desinfectados con arseniato de plomo, un insecticida acaso ingerido por el caballo. Otras responsabilizaron a su peón, quien pudo haberle administrado por negligencia o error una doble dosis de Fowler, medicamento con arsénico para estimular el apetito. Los dolidos australianos sentían que el campeón había volado muy alto, tanto que los estadounidenses no lo pudieron soportar. Su presidente de entonces, Joseph Lyon, calificó como una gran tragedia lo ocurrido, y la prensa del país desbordó en elogios al crack, refiriendo su fantástica valentía, su resistencia y velocidad, y reviviendo algunos de sus momentos de gloria en la pista. La muerte fue un gran misterio durante muchos años, siempre con la sombra de un complot para asesinarlo sobrevolando las dudas. Tuvo que esperar largo tiempo para conocer sólida y velocidad. En 2006, investigadores australianos que trabajaron con un acelerador de partículas en base a muestras de las crines del caballo conservadas antes de su muerte, concluyeron que el crack murió envenenado por arsénico tras recibir una sobredosis un día y medio antes de su fallecimiento. Esta conclusión encaja perfectamente con los rumores que desde un principio vinculaban la muerte a un encargo de gángsters norteamericanos para que el caballo no siguiera hundiendo a los tomadores de apuestas. Pero hay que decir que, en definitiva, el misterio seguirá rodeando la estampa de este All Black de las pistas, porque quienes se muestran escépticos respecto de esta investigación sostienen que en el proceso de taxidermia se pudo haber usado arsénico para preservar la piel, con lo que habría que verificar en qué momento se obtuvieron las muestras de crin. Y estudios posteriores estimaron que probablemente la muerte se debió a una infección bacteriana frecuente en caballos que han viajado grandes distancias o han estado sometidos al estrés. Para profundizar el enigma, una versión dice que varios órganos del caballo fueron colocados en una caja metálica y enterrados en un lugar secreto, cercano al terreno donde murió, un lugar que nunca ha sido encontrado. Pero situémonos nuevamente en 1932. Ocurrida la muerte del alazán, varias instituciones australianas telegrafiaron a los propietarios solicitando la repatriación de los restos mortales del caballo. Davis, con la aprobación de Telford, decidió lo siguiente. El corazón sería enviado al Instituto Nacional de Anatomía en Canberra, en la actualidad Museo Nacional. El esqueleto iría al Museo del Dominio de Wellington, Nueva Zelanda, su país natal, y la piel al Museo Nacional de Victoria, Melbourne, ciudad donde Farlap había ganado muchas de sus mejores cartas. Davis había oído hablar de una empresa de expertos taxidermistas en Nueva York, los hermanos Jonas, y les encargó un trabajo que demoró 4 meses y medio. Durante los 2 primeros, los Jonas estudiaron los movimientos de un sangre pura carrera en el campo y prestaron gran atención al material fotográfico del campeón que les fue entregado por su gente como referencia. La forma básica se moldeó en acero, arpillera y alambre, con una minuciosa atención al detalle, tanto que el trabajo ha sido reconocido como una de las grandes hazañas de la taxidermia moderna. Embalsamado, Bobby emprendió el largo viaje del regreso. Primero tocó Sydney, donde lo vio Tom Woodcock, y luego Melbourne. Davis permitió que fuera exhibido en el Teatro Capitolio durante 2 semanas, a finales de 1931. Luego viajó otra corta distancia hasta su morada en el Museo Nacional de Victoria. Allí permaneció durante casi 70 años, salvo una breve visita a Fleming, 1980, para conmemorar el 50 aniversario de su victoria en la Copa de Melbourne. En el 2000 fue trasladado al nuevo Museo de Melbourne. En la autopsia, el corazón del gran crack maorí presentaba un tamaño y un peso extraordinario, 14 libras, algo así como 6,35 kilos, cuando lo normal en un caballo de carrera significa 8,5 libras o 3,8 kilogramos, el más grande conocido hasta la muerte de ese crack. A partir de él comenzó a desarrollarse el estudio del llamado factor X o cromosoma X, elemento muy tenido en cuenta por genetistas y estudiosos del pedigre que relacionan el tamaño del corazón con la capacidad corredora de los caballos. El entrenador Harry Telford había vivido entre caballos, era un estudioso de la raza y manejaba algunos conceptos de genealogía equina, pero llegó a pisar los 50 sin haber encontrado el pura sangre, el ejemplar destacado que permitiera pagar sus gastos y mantener a su padre. Farlap cambió su suerte, tanto que para 1930 era propietario de muchos caballos y se pudo comprar una propiedad que convirtió en centro de entrenamiento para caballos de carrera. Con el Diario del Lunes opina cualquiera, y con un diario que aparece 80 años más tarde sobre lo sucedido tan lejos, ni les cuento. Pero de todas formas, Telford en esta historia aparece como bastante ingrato con el animal que lo hizo pasar violentamente al frente. Por compromisos en su establecimiento, no acompañó al caballo en la mayor aventura de su vida de competencia, es decir, el viaje hacia América. Lo cierto es que Telford entrenó muy pocos ganadores después de la muerte de Farlap y años después tuvo que renunciar a la propiedad que había comprado. Se retiró de las competencias en 1957 y falleció en 1960. El propietario David J. Davis en su tiempo se ganó muchos enemigos entre los australianos por apoyar el viaje transoceánico del caballo. Pero acabó también cierta deuda de gratitud, porque gracias a sus gestiones se hicieron los trabajos de taxidermia, Farlap pudo volver a Australia, y los australianos tuvieron el privilegio de ver nuevamente a su gran campeón. Jim Pike fue el jockey que más veces corrió a Farlap. Juntos conformaban un binomio temible que se entendía a la perfección. Fue considerado como el mejor jinete de su generación y era muy popular entre los apostadores por sus habilidades de conducción y su personalidad, pese a que un biógrafo lo describió como casi tan locuaz como una lápida. Alto para ser jinete, El desgaste continuo para dar el peso le hizo lucir un rostro siempre demacrado. También era muy reconocido por su generosidad y murió sin un centavo, pese a toda una vida ganando grandes carreras, porque era muy afecto al escolazo, es decir, un gran jugador. Nacido en 1905, Aaron Trev Woodcock fue aprendiz de jinete a los 12 años, pero pese a ser bastante flaco, la altura que alcanzó en la adolescencia le impidió ser el jockey. A partir de allí utilizó su carácter apacible y natural afinidad con los caballos para cuidar de él. Así fue que, como tantos peones en el mundo, pasó su vida levantándose a las 4 de la mañana, limpiando boxes y atendiendo las necesidades de los caballos. Muy probablemente se llevaba mejor con ellos que con las personas. Telford lo contrató como peón a tiempo completo de Farland, incluyendo una afinidad especial entre ellos, y acertó, ya que Woodcock fue el ser humano más importante en la corta vida del caballo. El vínculo que los unía fue legendario. Para el peón, Farland era lo primero, siempre, incluso sobre sus relaciones familiares. Cuando le tocó hacer de entrenador, tuvo un enfoque más suave del training, una actitud coherente con la opinión que siempre había tenido respecto de los entrenamientos de Telford, a los que jugaba como muy duro para el caballo. No es difícil imaginar el golpe que significó para Woodcock la muerte de Farland. De regreso a Australia recibió una licencia de entrenador, ocupación que mantuvo hasta los 78 años. En 1979 donó varios de sus recuerdos referidos a Farland al Museo Victoria. Falleció en 1985, convencido de que alguien había envenenado a su viejo amigo allá en Estados Unidos, muchos años atrás. En abril de este año se cumplieron 80 años de la muerte de Farland, y su imagen sigue agigantándose en el tiempo, junto a la del bandolero Ned Kelly. La suya es una de las principales leyendas nacionales de Australia. Su campaña en pista fue impresionante, coronada con esa fenomenal victoria en el continente americano, principalmente por la ductilidad que tuvo para correr, disputando pruebas de fondo y de media distancia, a veces con unos pocos días de diferencia. En este cuadro podemos observar los grandes saltos de tiro en sus 51 carreras. Y resulta un héroe muy querible también, por el carácter que tenía según las crónicas de la época. Era un buenazo, de naturaleza pacífica, simpático y muy accesible. Acá lo estamos viendo días antes de partir de Estados Unidos junto a gente de su equipo. Y aquí, con el pequeño hijo del entrenador Dave. La gratitud que los australianos y neozelandeses le deben a su gran campeón se traduce de varias formas. Hemos visto que está embalsamado en el Museo de Victoria, que su esqueleto y corazón también ocupan destacados lugares en otros museos. Además tiene sus monumentos, varios libros, un sello postal, artículos de merchandising, una película y páginas de internet. Esto nos llama por enésima vez a la reflexión respecto a lo que sucede en nuestro país, de tan rica tradición turística y tan poca memoria para honrar a los grandes. Y ni hablar de lo que pasa con las carreras tradicionales. Hemos visto que la Copa de Melbourne se celebra en forma ininterrumpida desde 1861, y es un acontecimiento cultural a nivel nacional. Aquí, por el contrario, se han recortado y supongo se seguirán recortando los tiros de históricas pruebas del calendario clásico, como el Gran Premio 9 de Julio, el Gran Premio República Argentina y tantos otros, con las consecuencias por todos conocidas y con las razones por todos conocidas, aunque estas no sean las que reclaman públicamente los responsables de modificar los calendarios. A propósito de las páginas de internet que hablan de Farrar, les recomiendo que visiten esta del Museo de Victoria, especialmente que hagan clic donde indica la flecha. Van a poder acceder a varias filmaciones que afortunadamente se conservan de Farlap. Imágenes que lo muestran en boxes, en el campo, emprendiendo su gran viaje y por supuesto en las pistas. Entre otras joyas, en la página también se pueden encontrar cosas como esta. Un ticket de Bookmaker donde alguien le jugó 1.800 ganadores a Farlap. Bueno, para el final de esta exposición, me gustaría destacar un personaje insustituible del Tour. Me estoy refiriendo al peón, esa especie de alter ego de los caballos, sean grandes campeones o humildes competidores de carreras condicionales, muchas veces injustamente olvidados. Los grandes caballos de carrera de la historia han entrado en el terreno de la leyenda junto a sus peones. Por ejemplo, Manowar, con su peón el negro Will Harwood, que falleció apenas unos días después que el campeón. Secretaría, con su peón Eddie Sweet. Con nuestro gran Yatasto y su peón Juan Araujo, que lo atendió durante toda su campaña e incluso fue quien lo llevó hasta el Aras, donde sirvió como padrino. Y por supuesto, este hombre tan importante en la historia que contamos hoy, Tommy Woodcock, el peón de Farlap. Cierro entonces la exposición de esta noche con dos hermosas fotos de Woodcock y su gran amigo. Bueno, fantástico Marcelo, realmente como siempre me encantó escuchar una nueva historia de uno de los grandes caballos. Bueno, pregunto si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a Marcelo. Bueno, Marcelo, no hay preguntas, así que por mi parte, muchísimas gracias, te felicito nuevamente, realmente es un gusto escuchar estas presentaciones y te cuento, bueno, que salió en directo por un canal de YouTube, así que bueno, ya cuando esto se termine va a quedar grabado para que la gente lo vea, igual que esta conferencia. Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias y bueno, te mando un saludo y seguimos en contacto. Y gracias a los que participaron de esta fantástica exposición. Gracias, Mario. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Estoy tratando de volver a la pantalla original. Bueno, la reflexión final es un poco la reflexión del principio, ¿no es cierto? ¿Qué valor le damos los que estamos tan cerca del entorno del caballo y del sector hípico, o somos dirigentes, o somos veterinarios, o somos entrenadores, o somos jockeys? ¿En qué momento vamos a encontrar el punto de inflexión para ordenar nuestro turf de una vez por todas? No sé, ahora la mesa asesora del Tour se volvió a reunir. Espero que en algún momento sepamos el resultado de esas reuniones, si han analizado algo, si cómo ven al Tour, si no les parece que es necesario renovarse un poco y sentar las bases un poco más sólidas para un futuro mejor para el Tour, ¿no? Si realmente creemos que en la Argentina el Tour se tiene que integrar, si realmente tenemos que aggiornarnos en cuanto al entrenamiento, la forma de que los caballos salen a la cancha, los análisis antidoping, los jockeys, los veterinarios, la responsabilidad de cada uno dentro del equipo. No sé, tantas cosas tenemos para analizar que pareciera como en qué condiciones tienen que estar los hipódromos para que los caballos compitan. ¿Quién es el responsable de que, en qué condiciones están los hipódromos para que los caballos compitan? ¿Quién es el responsable de que el turf en la Argentina esté totalmente desintegrado? Y como dije también, ¿quién es el responsable de que eso no suceda más? Yo creo que son grandes temas que tenemos que analizar entre todos, sin mezquindades y sin cuidar tanto la quinta. Bueno, les mando un saludo, deseando que en algún momento podamos mostrar al turf como realmente lo vemos todos nosotros.